Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que te encuentres de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo y ya estamos listos aquí en La Voladora Radio a través del 97.3 de FM. Y estamos, la verdad, muy, muy contentos porque este es un día muy soleado. Es un día, de verdad, muy bonito, muy lindo, como todos los días, ¿verdad? Pero a mí me encantan estos paisajes que tiene Meca Meca. Y bien, bueno, pues dentro de todas las cosas que tenemos que platicar el día de hoy, primero tenemos que agradecer a todos nuestros amigos que hacen el favor de estar siempre con nosotros y hacer una pequeña aportación para una mención al aire en este espacio de consentido humano. Y quiero saludar a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Todas me han preguntado, Miguel, anuncias y anuncias Neuróticos Anónimos, ¿de qué se trata? ¿Qué es? Hay muchos, de verdad sí hay muchas cosas que de pronto son como mitos, pero mira, la realidad es que Neuróticos Anónimos es un grupo de autoayuda, en donde todos los que asistimos, y alguna vez yo asistí mucho tiempo, y de verdad pues somos compañeros que entre nosotros y a través de 12 pasos de crecimiento que tenemos ahí en ese tipo de grupos, pues vamos por ahí mejorando nuestra calidad de vida, pero pues vamos renunciando también a muchas cosas que por costumbre o porque nos han dicho que así debe de ser nuestra vida, pues vamos practicando todos los días, pero no nos damos cuenta que son los que provocan problemas a los demás y sobre todo a las familias. Si tú que nos estás escuchando, pues has tenido emociones fuertes que de pronto te crean problemas, te hacen tener una mala relación con tus hijos, con tu esposa, con tus padres, pues acércate a estos grupos de Neuróticos Anónimos y ellos de verdad con mucho gusto te van a ayudar. Aquí en la periferia, bueno, pues hay algunos grupos con los cuales te puedes acercar. Por ejemplo, está uno de sus grupos que se llama Tercer Distrito, que se encuentra en calle Cruz de Mayo, número 2, esquina Avenida Mirador, aquí muy cerca, en Tlalmanalco, Estado de México. Otro de sus grupos es Volver a Empezar y este se encuentra en la calle Reforma, número 15, aquí en Chalco, muy cerca también. Y ellos sesionan de lunes a viernes de 7 a 8.30. Así es que muchas gracias a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Y seguimos pidiendo de tu colaboración para localizar a José de Jesús Hernández Anguiano. Es una persona no localizada, ayúdanos a encontrarla. De hecho, bueno, pues desde el 2017 él desapareció. Él es de estatura de 1.71, es de complexión delgada, cara oval, cabello cano corto lacio y ojos café oscuros mediano. Cualquier cosa que quieras comentarlo, pues con mucho gusto aquí vamos a recibir un mensaje, no importa que sea anónimo. Nos puedes llamar aquí a La Voladora al 978-5252 o también te puedes comunicar al 55-31-20-91-65. Muchas gracias, nosotros no perdemos la esperanza de encontrar a José de Jesús Hernández Anguiano. Y bien, bueno, pues muchas cosas te decía que platicar en nuestras redes sociales, pues las personas que nos hacen el favor de visitarnos en nuestra página de Escuela para Padres Valle de Chalco en Facebook, pues por ahí hacen algunos comentarios a propósito de las publicaciones que nosotros subimos y cuyo objetivo es principalmente que tú te puedas informar como padre de familia acerca de las cosas que puedes aprender. No necesariamente es una página en donde queramos educar o reeducar a las personas, no, simplemente que reflexiones, y justamente la reflexión a veces lleva a una aprobación, pero también a una desaprobación cuando nosotros, bueno, pues hacemos algún comentario y alguien nos llega también a decir que no está de acuerdo, y la verdad a nosotros nos parece muy bien, porque entonces es a partir de ello como todos empezamos a opinar, a dar nuestro punto de vista según nuestra experiencia y según nuestro conocimiento. Muchas gracias a todos aquellos que escriben en nuestra página. Y también, bueno, pues comentarte que tenemos en el internet, aquí en La Voladora Radio, una nueva página. Puedes encontrarla como lavoladora.org. Ahí nos puedes escuchar. También ahí están ya los programas grabados, que en estas semanas, los tres últimos, ya están ahí arribita en esta página, en el podcast. Así es que visítanos, por favor, y comprueba que La Voladora Radio también la puedes escuchar por ese medio. Bien, pues dentro de todas las cosas que nos comentan en nuestra red social, pues nos sugieren algunos temas y creo que uno de los temas que creo que cobra una importancia, yo creo, esencial para poder entender muchas cosas. Esto tiene que ver con problemáticas que se presentan en las familias, con los hijos quejándose de los padres. A veces las mujeres y hombres que tienen que vivir en casa ajena, en la casa de la esposa, en la casa del esposo, pero que pues prácticamente son casas de sus papás. Aquellos que se sienten aislados, que suelen ser quizá tímidos o que quizá no les queda otra más que aguantarse porque dicen por ahí que los amigos se escogen y la familia es a fuerzas. Entonces, vamos a platicar hoy de un tema que se llama la pertenencia, la necesidad de pertenencia. Vamos a hablar un poco de qué es, a qué se refiere. Vamos a hablar un poquito ahí de algunas teorías que manejan algunos, como Abraham Maslow y pues algunas otras personas que tienen opiniones en diferentes formas terapéuticas que hay, desde constelaciones familiares hasta, bueno, pues asuntos que tenemos en práctica en los grupos de trabajo de Escuela para Padres, porque surgen una serie de problemáticas y pues nosotros tenemos que dar respuesta o una idea de por qué suceden las cosas o cómo se puede mejorar la relación que tienes en casa con tus hijos, con tu familia política, etcétera, etcétera. Pues bien, la familia, según constelaciones familiares, pues lo tiene como en un término de que es un sistema. La familia se comporta como un sistema. En un sistema biológico, pues siempre va a haber reglas, va a haber leyes, y cuando no se cumplen, pues este sistema no es funcional. De tal modo que, pues, la familia, aparte de ser un asunto institucional, bueno, pues también cobra fuerza a partir de que hay una buena relación. Hay literatura que dice que, pues, finalmente la familia, pues, esté bien integrada o no, pues, termina siendo familia, pero el objetivo de nosotros es tratar como de integrarla y de que tenga una funcionalidad dentro de la sociedad, pero también dentro de sus integrantes. Es difícil, y desde luego no podríamos considerar que cada miembro de familia pues tenga que pensar como todos para que haya armonía, para que no haya ningún problema y como para que todos funcionen correctamente. La realidad es que no. Somos personas y las personas somos muy diferentes de pensar y muy diferentes de actuar. Sobre todo, resolvemos las cosas de diferente forma y en ocasiones pues no nos damos cuenta que nuestro comportamiento puede estar lastimando a otros o también nuestro comportamiento puede estar favoreciendo para el crecimiento de esta familia. Según constelaciones familiares y Beth Hellinger, quien es el padre de las constelaciones familiares, bueno, pues apunta justamente esto que te comentaba, que la familia es un sistema. Y entonces hay reglas que dentro de este sistema familiar pueden favorecer la convivencia y el sano desarrollo de esta familia. Pero también una de sus características dentro de la familia, pues es que a veces entran miembros en la familia o salen miembros de la familia. Pero me gustaría hablar primeramente como de estas tres características principales que tiene un orden familiar. Y la familia, bueno, tiene como característica primeramente el orden. El orden es un factor que determina en la familia una jerarquización, la cual pues obviamente está dada por padres, hijos, nietos y bueno, toda la descendencia hacia abajo. Los padres son los que ocupan el primer lugar en cuanto a esta pirámide familiar y así sucesivamente. Si no se respeta el orden, se pierden muchas cosas. ¿Sí? Otra característica de la familia pues es también la pertenencia, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. La pertenencia tiene que ver o no se limita nada más a ser un sentimiento, sino que cada individuo tiene la necesidad de pertenecer a algo. Primordialmente tiene que pertenecer a su familia. Todo individuo tiene este derecho de pertenecer primeramente a su familia antes que algún grupo religioso, que algún club de X cosa, que algún club de la escuela. O sea, siempre el hombre a través de los años pues ha aprendido cómo agruparse para facilitar la vida o para obtener las cosas de una manera más sencilla. Entonces siempre tenemos esta necesidad de pertenencia. Ya estaremos hablando y ahorita desarrollándolo. Estoy tratando de hacer una pequeña introducción, y esta pertenencia cobra sumo valor dentro de la familia y cada individuo pues tiene una necesidad de pertenecer a algo, pero como vuelvo a repetir, a la familia primordialmente. Y la otra es dar y recibir con equilibrio, que es una parte esencial, porque cada miembro, cada individuo, cada persona dentro del núcleo familiar, pues, o para obtener una buena armonía familiar, pues todos dan y reciben en la misma cantidad. Estamos hablando desde la individualidad y después ya la colectividad entre pareja y ya después una familia más grande. Entonces, estamos hablando de que debe ser orden, debe de ser pertenencia y se debe de equilibrar la familia en dar y recibir todos por igual. Estas tres características van a crear y van a formar a una familia que cuando está en función tenga mejores resultados o mejor éxito, la familia camine hacia donde quiera dirigirse esta familia y bueno, caminen juntos y no se separen. Y sobre todo, esto viene muy cargado, una familia siempre va a venir muy cargada de generaciones anteriores. Hay generaciones que por X razón, por circunstancias, por problemas incluso del país, no sé, me puedo imaginar guerras, a lo mejor a personas o familias que han tenido que emigrar hacia otros lugares, hacia otros países, hacia las ciudades, pues van haciendo que a veces las familias se vayan como dispersando. Aún se dispersen o no, cada familia tiene una conciencia. Y esa conciencia va encaminada hacia qué es lo que ellos quieren o qué es lo que ellos entienden por familia. Harían cualquier cosa, cada miembro de una familia, por salvar o rescatar a la generación. Y esto implica repetir las cosas buenas y a veces las cosas malas que las generaciones anteriores van trayendo hasta el tiempo presente. Nosotros de una manera, si no lo reflexionamos y lo hacemos de una manera ya repetitiva, pues podemos estar teniendo prácticas que tuvieron hace nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hace varias generaciones y no nos damos cuenta que venimos repitiendo todo esto. Esta conciencia del clan o esta conciencia de esta familia, Bert Hellinger dice, la conciencia del clan le llama a este asunto en donde las familias tienen un pensamiento, tienen una práctica y va encaminada hacia un lugar. Cuando los miembros de la familia no cumplen con esa conciencia, la familia tiene por característica excluir o incluir a nuevos miembros. Cuando se excluye a personas que no piensan igual que esa familia y entonces los hacen a un lado. Lo importante aquí pues, también sería pensar qué siente aquel que es excluido. Esto es lo que está dando paso ahorita a nuestro tema de pertenecer o no pertenecer. Imagínense ustedes, por ejemplo, ¿qué quiero decir con este asunto de excluir y que se excluye muchas veces cuando no se piensa o cuando no se tiene la conciencia de ese clan o no se tiene la conciencia de esa familia? Imagínense ustedes, por ejemplo, que en una familia todos beben, todos son alcohólicos. En consecuencia, bueno, pues sin proponérselo, pues se encontrarán con nuevos integrantes, llámense parejas o llámense nuevas familias o nuevos conocidos, que también tendrán que concordar con esa idea de que todos beben. Cuando algún miembro de esa familia decide ya no beber, vamos a suponer esto, entonces, los miembros de la familia, la mayoría, intentarán por cualquier modo convencerlo de que siga bebiendo. ¿Por qué? Porque justamente es aquí donde se intenta salvar o dar esta continuidad que familiarmente siempre se ha dado. Pero cuando algún miembro de la familia no decide, o decide más bien ya no pertenecer a la familia de ese modo, sobre todo bebiendo, todos los miembros de la familia pues tienden a excluirlo. ¿Por qué? Porque no hace las cosas como ellos quieren. Y esto es un asunto, pues, entre comillas, peligroso para la familia, porque el hecho de que uno no cumpla con la expectativa familiar, con esta conciencia en la cual va caminando cada sistema familiar y se nos ha excluido porque ya no queremos hacer lo mismo que ellos hacen, pues desde luego que a quien excluyen se siente terriblemente mal. Intenta por cualquier medio pertenecer, buscar, recobrar su pertenencia de nuevo cuenta y hará cualquier cosa por regresar. Pero si la familia pues tiene algunos vicios como que solamente ellos aprueban la entrada y la salida de miembros, a veces hay familias que se ponen de acuerdo para excluir verdaderamente a alguien, puede ser principalmente un familiar

Te invitamos a consultar y adquirir el directorio, donde puedes consultar los negocios o establecimientos que se encuentran cerca de tu domicilio, además de distintos servicios que te pueden ser de utilidad. Consulta y adquiere el directorio, y si quieres anunciarte, puedes comunicarte al 55 61 62 59 38, o también encuentra a nuestros amigos del directorio en Facebook y nos encuentras como Directorio Comercial y Profesional de Ameca Meca. Bien, pues el día de hoy estamos hablando de la necesidad de pertenencia. Hemos hecho un pequeño resumen sobre, bueno, el origen de las familias y, bueno, cómo están formadas, qué es lo que beneficia a una familia en su rol. Pero también hemos hablado de esta característica familiar en la cual una familia puede incluir o excluir. Entonces, este asunto de la pertenencia, te decía que no se limita a ser nada más un sentimiento, ¿no? Esto va de verdad más allá. Juega un papel muy importante en la vida de los individuos, porque esta pertenencia, desde luego, está muy de la mano con el vínculo, es decir, cada uno de los miembros cómo se vincula. Pero los vínculos de un sistema familiar se establecen de verdad por consanguinidad, sobre todo, ¿no? Primeramente, es decir, estas familias primarias que biológicamente pues van creciendo, pero también una familia está integrada por externos que no necesariamente comparten el asunto biológico, porque pues son personas que se van adhiriendo a cada familia, ya sea porque pues alguien se casa con un hombre o con una mujer, y entonces es ahí donde se van incluyendo. La verdad es que la pertenencia juega un papel importante, te decía antes del corte, porque muchas personas no le dan la importancia que debe de ser, y a veces tienen comportamientos, sobre todo los padres de familia con los hijos, en donde a veces hay preferencia, o en ocasiones, sin proponérselo, creo, quiero pensar yo, pues hacen menos a alguien, lo califican, lo señalan, lo estigmatizan, le ponen a lo mejor el mote, el apodo, y hay personas que se sienten realmente excluidas, no se sienten queridas, no se sienten aceptadas tal y como son. El hecho de que una familia tenga la capacidad de aceptar o no a los miembros de su familia, de verdad no tendría que ser por las cosas que hacen. Yo siempre he considerado que los niños, por ejemplo, siempre son dignos de amor por el simple hecho de existir, por el simple hecho de vivir, pues se les da su pertenencia. La pertenencia, bueno, pues cuando alguien la tiene cubierta como una necesidad, sobre todo cuando los padres lo hacen con los hijos, pues estos niños crecerán siempre en una seguridad personal, que se saben ellos que ocupan un lugar, que son importantes dentro de la familia, que ocupan que el espacio, el número de hijo que le corresponde, incluye el hecho de que tenga un espacio, tenga un lugar, y que de ahí nadie lo pueda mover. De hecho, nosotros podemos darle pertenencia incluso a las personas que ya no están, que han fallecido. Se les da esa pertenencia porque se les guarda el lugar. Se les guarda el lugar desde el punto de vista emocional, sentimental, y de verdad hay familias que tienen un respeto muy profundo incluso por las cosas que ocupó aquel que murió, aquella que murió, y se les sigue dando en este sentido una pertenencia ya no material, ya no física, pero sí emocional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que la pertenencia no nada más tiene que ver con que pues tú eres mi hijo y tienes aquí tu espacio en la familia y ya. No, tiene que ver mucho, juega mucho con el papel de las emociones y de los sentimientos. A mí en lo personal me ha tocado de verdad atender a padres de familia cuando la escuela nos solicita darle una orientación o algo. Y a veces dentro de las problemáticas que puede tener un adulto, un papá o una mamá, y cuando profundizamos y confían en nosotros y por ahí tratamos de resolver cosas, o más bien invitamos al padre a que reconozca quizá que a lo mejor su comportamiento en el presente o la actitud de sus hijos pues tiene que ver muchas veces con algo no resuelto en el pasado de los padres. Y a veces llegamos de verdad a conclusiones en un aspecto, por ejemplo, de padres que recuerdan que no fueron bien aceptados, que la abuela no lo aceptaba, que el abuelo no lo aceptaba, que la verdad pues fueron lastimados. Hay padres de familia que de verdad recuerdan palabras, recuerdan gestos, recuerdan comportamientos, recuerdan enojos que provocaron muchas veces personas cercanas a ellos, sobre todo tíos, tías, abuelos, que comúnmente se ocupa un término como me hacían cara, que esto se ocupa al menos aquí en México para demostrar o explicar que siempre estamos esperando una buena cara para nosotros, mínimo una sonrisa, una mirada tierna que nos diga, pues te acepto tal y como eres y de verdad perteneces y eres parte de la familia. Hay de verdad papás que hoy en día recuerdan cómo sus padres, pues a veces ni un te quiero, ni una muestra de afecto pudieron recibir, y esto los hizo crecer muy inseguros, desconfiados de la vida, incluso muchas veces con un comportamiento hostil y primitivo, pero pues que tiene que ver justamente con lo que recibieron de sus padres en su vida infantil. Y lo remoto de esa manera porque me remonto a este asunto del pasado porque sí tiene una relación muy directa. Platico esto porque convendría que nosotros como padres de familia en el presente estemos siempre pensando qué es lo mejor para nuestros hijos. Si nosotros le decimos a nuestros hijos, este es tu espacio, tú juegas un papel importante dentro de la familia, eres digno de nuestro cariño y de nuestro amor, no por lo que hagas o por lo que tengas que hacer, no depende de una calificación o no depende de que te portes excelentemente, no, depende simplemente de que te queremos y te amamos porque eres nuestro hijo. Entonces, este tipo de pertenencia es súper importante. ¿Cuántos padres de familia no platican con nosotros que pues, tienen la necesidad de estar muchas veces en casa ajena, como se comenta o como se dice de una manera más popular, y la casa ajena aún se siente así, que es ajena, aún cuando sea la casa de los suegros, cuando sea la casa de sus propios padres? Siempre estamos nosotros buscando tener nuestro espacio, nuestro lugar, y cuando la familia no nos lo da, nos sentimos frustrados, nos sentimos solos. Muchas veces la soledad a veces nos ataca porque en nuestro interior tenemos un vacío de llegar a un lugar en donde no nos quieren, donde no nos aceptan, donde no pensamos igual que los demás. A esto me refería con esto de las familias, ¿no? Cuando alguien no piensa igual. Me recuerdo mucho el caso hace unas semanas de una mamá que decidió, es una toma de decisión de ella y su familia, cambiarse de religión. Entonces, cuando se cambia ya de religión, se da cuenta de una manera inconsciente que de verdad hay una fuerza que se apagó, que ya no está dentro de su familia. ¿Por qué? Porque aunque la familia no le dice nada, pues finalmente tiene un comportamiento de rechazo por haberse cambiado de estructura religiosa. Y más cuando esa estructura religiosa pues cambia las ideas, las costumbres de hace años que tenía esta familia, este clan, y esto ha provocado que algunos miembros de la familia pues excluyan a esta señora, a esta familia, y pues imagínate cómo se ha de sentir, ¿no? Entonces cambia todo porque también los hijos ya no pueden tener cierto tipo de prácticas dentro de la escuela, ya no saludan a la bandera, ya no celebran pues que un día del niño, ya no celebran un cumpleaños, etcétera, etcétera. Entonces, esta familia que tiene como principio el tener una conciencia, al menos en este tema religioso, de aquí todos somos de esta religión y adoramos de esta manera y tenemos estas prácticas, y las cosas que nos ha dicho nuestra estructura religiosa, que son fe, tenemos que practicarlas. Y cuando alguien decide salirse de este asunto, pues entonces lo excluyen. Y lo excluyen, pues, definitivamente de que temas como, pues, no le avises que mi mamá está enferma, no les avisen que vamos a tener una reunión, no les avisen que nos vamos a ir de paseo. Entonces, de una u otra manera, si te puedes dar cuenta, la exclusión, pues, tiene que ver con todo este tipo de comentarios. Y de verdad que esta familia, pues, no la está llevando bien, aun cuando para ellos lo mejor es cambiar esta estructura religiosa porque, pues, sus razones y sus ideas seguramente tendrán, o el convencimiento que les dio la otra estructura religiosa, pues hace sentir más felices, y de hecho son buenas personas, son personas no problemáticas, son personas que no son un mal para la sociedad. Sin embargo, pues la familia pues los excluye. Cuando le quitamos la pertenencia, no nada más a una persona, que aquí en este caso la persona más directa es la hija con su respectiva familia, pues no, también se la quitamos a los hijos. Y ya los abuelos no miran igual a los hijos porque pertenecen a otra religión. Ya esta familia pues ha decidido sacarlos de toda práctica de convivencia, pues porque su nueva estructura religiosa ya no los acepta. No acepta esto que tenían, nuestras prácticas que tenían con anterioridad. Eso es a lo que yo me refería. Cuando una familia tiene una conciencia y va en pro de algo, de conservar las ideas, las costumbres, el sentido de la vida, y alguien decide salirse, pues entonces se le excluye de una manera en donde primeramente se le lastima su sentido de la pertenencia, y entonces la necesidad que tienen de pertenecer pues se ve, yo creo, vulnerada, y esto hace que la familia y cada uno de sus miembros no sepa en dónde puede caber. Porque también dentro de algunos grupos religiosos, si tú te das cuenta cuando te convencen de que te cambies y pues te explican todas las prácticas que tienen dentro de su estructura religiosa, pues lo primero que te hacen es darte pertenencia, es decir, te aceptan tal y como eres. Pues bien, vamos a ir a otra pausa y regresamos, no te vayas. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:33. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Gracias, ya estamos de regreso. Y bueno, algunas cosas que estoy leyendo aquí en las redes sociales que me hacen recordar tocar dentro de este tema que estamos manejando hoy. Estamos hablando de la necesidad de pertenencia, pues algunos ejemplos que en los grupos surgen, tratar de explicar por qué se dan o por qué no se dan. Ahorita de una manera muy general estoy explicando cuál es el comportamiento de una familia y cómo pues tiene esta facultad de excluir o incluir, pero cómo se van sintiendo cada uno de los miembros. Te ponía un ejemplo ahorita de que alguien se cambia de religión cuando a lo mejor en esa familia siempre han estado en una sola, y alguien dice, bueno, a ver, yo por mis ideas, por mis costumbres, por mis necesidades, pues me gustaría practicar otra religión, y entonces la familia primaria lo excluye. Pero ¿cómo se siente aquel que es excluido? ¿Tiene una vida en paz? ¿Realmente podrá decir dentro de él, sabes qué, pues no importa que no me acepten en la familia, yo me voy? ¿Es tan fácil? ¿De verdad será fácil desprenderse así nada más? ¿O tendrá desde su lugar que sufrirlo y demostrar que pues no pasa nada? No sabemos, pero la realidad es que la pertenencia es una necesidad y todos la requerimos. Dentro de las preguntas que nos hacían a propósito de este tema, o dentro de las cosas que nos estaban pues sugiriendo, había un tema sobre una mamá que decía, hablando de la pertenencia, yo tengo un caso muy especial. Dice, yo soy madre soltera, decidí entablar otra relación con una persona, con un hombre que hoy es, me ama, lo quiero y estamos muy bien. Dice, pero la familia de él no acepta fácilmente a mi hijo, al hijo que yo ya tenía. Ellos han repetido en ocasiones que ese hijo no es de su hijo, vamos, no es nieto, que se le pueda decir nieto. Y el problema viene en que su hijo, el que ella ya tenía, pues se tomó el atrevimiento de decirle al papá de su nueva pareja, pues decirle abuelo. El abuelo fue muy grosero y le comentó, tú no eres mi nieto. El único nieto es el hijo que ya tuvieron en común ambos, un segundo hermanito. Tú no lo eres. Entonces, a partir de esta situación, la mamá comenta que por eso se acerca con nosotros y dice, ¿qué hago? Porque la verdad mi hijo está muy triste, está muy solo. Ha manifestado a su corta edad de 9 años el no querer vivir, el no querer estar con mi nueva pareja. Todo iba bien. Yo permití que mi nueva pareja, bueno, fuera nombrada como padre de familia porque ha visto por mi hijo. Mi nueva pareja pues le da esta pertenencia y él también le dice mi hijo, lo presenta como su hijo, con amigos, con familiares. Pero estas palabras que en una reunión se tuvieron en donde el abuelo dice, no, tú no eres mi nieto porque no eres hijo de mi hijo, solamente para nosotros es el otro niño, si es nuestro nieto, pues han pegado con todo dentro del corazón y del alma de este niño y hoy lo viene cargando. Justo eso es a lo que me quiero referir, o sea, la pertenencia de verdad es sumamente importante. Imagínense, por ejemplo, la vida de este niño que hoy tiene que cargar con eso. Cargar con un asunto en el cual no se siente pertenecido. Pero lejos de todo eso, ¿cómo le sacamos esta frase contundente de este abuelo que le negó aceptarlo tal y como es? Porque por una simple razón de que no es biológico, no es nieto, no es hijo biológico de su hijo. Que este niño pues perteneció a otro papá. Incluso dentro de lo que nos escriben, nos dicen, la abuela, la señora sí lo acepta como nieto. Ella detecta este asunto de que puede ser malo señalar al niño de que no es un nieto legítimo y que no le dan pertenencia. Entonces ella intenta, la abuela siempre está intentando decirles, no te preocupes, tú para mí sí eres mi nieto. Pero a veces somos un poco extraños porque, miren, cuando nosotros nos afectan las cosas, regularmente las dicen personas que ni siquiera tienen una cercanía con nosotros. Ah, pero ¿cómo le damos importancia? ¿Y cómo nos cargamos el hecho de que haya hablado de nosotros? Tenemos ahí un juego como extraño porque estamos depositando que para nosotros es importante esa gente que nos critica, pero sobre todo en especial una. Sí, o sea, para este niño le pasa igual. Pudiera el niño a lo mejor, si tuviera una madurez o quizá la va a tener más adelante, decir, bueno, ¿qué tanto me preocupo de que no me dé la pertenencia o que no me diga que soy su nieto si de todas maneras yo soy una persona valiosa? El niño se encuentra ahorita en esta situación difícil. El psicólogo pues ha intentado de cambiar y revertir esto y va haciendo un trabajo dentro de un proceso muy muy sano, pero pues por otro lado también yo creo que se tendría que atender al abuelo. El padre tendría que hablar con su papá y decir, papá, no digas eso, no lo quieres aceptar, pues no hay ningún problema, pero no lastimes al niño, porque puede haber un trabajo dentro de un consultorio terapéutico y se trabaja con el niño a través de juegos y muchas cosas que se pueden hacer, una serie de estrategias importantes, pero cuando llega a casa se encuentra con la misma problemática. Entonces hay que ajustar por todas partes, ¿no? Ponernos de acuerdo. De verdad, reflexionar a propósito de que sí le sirve esto que le estoy diciendo al niño. O sea, yo puedo estar enojado, ¿no? Que mi hijo a lo mejor, ¿cómo se pudo fijar en una persona casada que ya tenía un hijo? Bueno, pues los padres a veces tenemos enojos porque queremos una mejor situación, pero la realidad es que no es así. Yo creo que la felicidad tiene que ver, sí, con que nuestros hijos de verdad se sientan plenos, que de verdad, si hubo estas circunstancias, si se enamoró de alguien que, pues que quizá a lo mejor por derecho divino a ella le tocaba ser pareja de este señor, pues hay que entenderlo, ¿no? Hay que razonarlo, hay que ser maduros. La verdad es que las estructuras familiares hoy en día han cambiado tanto que incluso socialmente, pues eso ni siquiera se ve mal. Si hablamos de los años 50, de los años 60, pues a veces hasta la sociedad castigaba con la mirada a aquella persona que estaba embarazada y no tenía pareja. Hoy en día ya no. Pues es una realidad. O sea, ¿qué hacemos? Es una realidad. No sé si sea al 100% correcto. claro, hay ideales o cosas que sería ideal, pues como se nos decían las abuelas, conózcanse, duren como novios, cásense, conózcanse bien y de verdad vean si pueden formar una familia. Hoy no, hoy las familias pues se hacen de una manera express, no con tanta conciencia, en eso sí no estoy de acuerdo, pero pues es igual como los amigos, digo, pues hoy en las redes sociales hay personas que tienen amigos. Yo de verdad me pregunto si realmente son amigos, amigos, o pues les queda el mote de amigos, pues porque así aparece la palabra, ¿verdad? Pero no, pues les he platicado que tiene su proceso el hacer y crear un verdadero amigo, el apoyarse, el luchar por ellos, el enojarme con el otro y terminar madurando esta amistad a un punto en donde a veces el hermano, el amigo se convierte en un hermano para nosotros. Entonces, en ese sentido, este señor, pues, la verdad es que no sabe qué tanto daño puede estarle haciendo al niño al no ofrecerle un espacio y un lugar dentro de su familia, al no contarlo, porque ese es otro aspecto que también decía. Y es que decía esta mamá, me molesta mucho que, esta mamá que nos escribe, me molesta mucho que muchas veces, yo tampoco ya no sé si le puedo decir suegro o no, porque pues también a veces ha dicho que él no estaba de acuerdo con que se casara conmigo, entonces de cierta manera, pues también me quita la pertenencia y no me siento a gusto cuando voy a su casa. Aun cuando mi esposo dice, pues es muy amigable, me integra, me vincula con sus hermanos me aceptan muy bien, sus hermanas también, pero particularmente el abuelo, el señor de la casa, el papá de este señor, no le da la pertenencia ni a la mamá, ni al pequeñín, aun cuando la mamá, pues bueno, ya tiene en común un hijo con el hijo de este señor, y pues aún así, de todas maneras, a veces no lo acepta. Y de ahí viene una serie de cosas, comentarios, sarcasmos, que a veces lastiman justamente a este miembro de la familia, que en el caso de esta familia o de este clan son personas que llegan a incluirse dentro de la familia como una familia política. Aquí pues fue prácticamente una señora ya con un hijo, y pues todo esto que te platico, pues padecen, sufren todos los días, porque justo nos decía que lo último que sucedió fue que en Navidad, para dar los regalos, curiosamente, yo creo que por destino, no sé qué sea, al señor este le tocaba darle a este niño y finalmente no le dio nada. Entonces, digo ya, eso fue como un extremo de esta situación. Pero bien, pues esto de la pertenencia, digo, es una necesidad básica, es todos lo requerimos, y de verdad nosotros tenemos que hacer mucho para que nuestros hijos se sientan pertenecidos, independientemente de lo que los otros lo puedan dar, ofrecer o también pues se lo retiren, ¿no? Fíjate que esto de la pertenencia también tiene que ver con algunos comportamientos que a veces incluso tienen un asunto psicológico en un futuro cuando se es adulto. Otro de las cosas que son importantes, creo yo, y esto lo comento por un ejemplo que en alguna vez surgió en un grupo de escuela para padres, y hablaba un papá y decía, miren, yo a veces me he sentido como ajeno dentro de mi familia, y yo le hacía la pregunta, ¿por qué piensas de esa manera? Y finalmente nos explicaba que él había sido el más chico, o es el más chico, y que en la actualidad se sentía como muy ajeno, y sobre todo se sentía equivocado en el aspecto o en el sentido de que él siempre había sido como que lo último. Él siempre decía, es que yo fui la colita de la familia. Pero resulta que la colita de la familia o el último de la familia, dice, yo siempre he recibido todo lo que le sobra a los demás. Y la verdad es que este comentario que hizo fue muy interesante, porque estábamos hablando de la pertenencia y yo dije, ¿qué tiene que ver esto con el tema, no? Entonces lo dejé que hablara y de verdad es que dio una explicación muy en el sentido en el que esta persona estaba comentando en el grupo, y decía, dicen, yo desde muy pequeño, dice, yo tengo 5 hermanos hacia arriba y todos son hombres, y todos ellos pues por las necesidades económicas, porque mis padres así entendieron que era bueno educar, porque se ahorraban un dinero por lo que fuera, dice, le compraban ropa a los 3 primeros. Y la verdad es que a mí nunca me compraron algo nuevo. Y mientras él explicaba esto, yo decía, ¿qué relación tiene con la pertenencia? Y él seguía explicando y decía, miren, yo la verdad recuerdo mucho que yo siempre le daba la ropa, los zapatos, la cama, las sábanas, las cobijas, los tenis, que porque a fulanito ya no le quedaron los tenis, pero todavía están buenos, pues dénselos al más chico. Que porque la ropa ya no le quedaba al otro, pues déjenselo al más chico. Y esta vida que él está teniendo es que hoy en día, te decía, hoy en día me doy cuenta que siempre he recibido las cosas secundarias o ya usadas por los demás. Y sí, yo tengo un conflicto muy grave con mis padres porque la verdad es que a mí no me compraron nada. Me siento como excluido, me siento como olvidado, me siento... soy el último de la familia, sin embargo, aun cuando mis padres pues, me han apapachado y me han querido, la verdad es que no me siento pertenecido. Pienso que como que conmigo, bueno, pues pudieron rellenar mis necesidades pues a partir de todo lo que les daban a los primeros. Dice, y de verdad a mí nunca, dice, pasó por mi mente que mis papás me llevaran como se llevaban a mis hermanos a comprar ropa. Yo veía cómo se las compraban y yo, pues la verdad, muy en el fondo, dice, me sentía mal. Y entonces me sentía como excluido, me sentía que no era yo de esa familia. Dice, incluso en cierta edad de mi vida, dice, cuando era pequeño, yo llegué a pensar que era incluso adoptado, que la verdad, no sé, me habían recogido, me habían... no sé, alguien me había regalado con ellos, porque este tipo de comportamientos va haciendo que se tengan dudas al respecto de que yo ocupo un lugar importante dentro de la familia. Y sobre todo decía este papá, pues porque la verdad siempre me dieron todo al último. Y eso que te voy a comentar, pues la verdad es que parece manera de, no sé, de chiste, digo, perdón por decirlo así, pero incluso él se casa con una exnovia de su hermano que le antecedía. Terminó diciendo, pues yo me quedaba siempre con lo que ellos les sobraban. Fíjense nada más qué dificultad y qué complicado. Pues vamos a esta pausa y regresamos para continuar. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Son las 4:49. Yo soy esta radio. Yo soy esta radio. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. Tú eres esta radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Tú eres esta radio. Nosotros somos esta radio. La Voladora Radio. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, eso te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97-8-52-52. La Voladora Radio, tu radio. De Federico Montú a Federico Nietzsche. De Paquita de Barrio. Me estás oyendo, inútil. A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. De Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp. A Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín al Internet. De la música rapera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Tú eres joven. Él es joven. Ella es joven. Somos jóvenes. Busca una pieza para tu rompecabezas en Rompenetas. Música. Literatura. Cine y mucho más. Escúchanos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por el 97.3 FM, La Voladora Radio. El no nombre de Amecameca hace referencia al culto en el Cerro del Sacromonte y a su ubicación geográfica. Asimismo, el nombre de Amecameca ha tenido diversos procesos, tanto en su traducción como en el mismo nombre. Como ejemplo, algunos documentos coloniales lo identifican como Ameca, Ameca. Bernal Díaz lo llama Mecameca. Hernán Cortés, Amequeruca. Francisco del Paso lo denomina Amaquemeca. Sor Juana Inés de la Cruz, en un soneto, se refiere a él como Meca. Un decreto en 1861 dispone que se llame Amecameca de Degollado. Y en 1877 en adelante se le denomina como Amecameca de Juárez. ¿Estás escuchando? Con sentido humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, ya es nuestro último bloque. Ya estamos casi por terminar el programa. Y estoy justamente de nueva cuenta leyendo aquí algunas cosas que nos dejan como mensaje el día que tratamos este tema de qué opinabas de la pertenencia. Y las historias que algunas personas nos cuentan, nos platican. Y bueno, pues hay una que yo creo que ya no me va a alcanzar el tiempo como para poderla abordar. Pero pues hay una persona, es un joven que nos escribe y nos dice, en este sentido de la pertenencia, pues la verdad es que para mí sí está muy relacionado con un sentimiento que tengo en la actualidad, porque provengo de una familia muy machista, en donde los hombres tienen que tener un comportamiento duro y fuerte hacia la mujer. Dice, recuerdo mucho cómo dentro de mi núcleo familiar, los tíos me forzaban y me decían, pégale a tu hermana, empújala, si apenas me veían que yo iba a ayudarle a mi mamá o le podía ayudar a mis hermanas a cargar algo, inmediatamente me criticaban, me decían que no era lo correcto, de hecho me exhibían, se burlaban de mí, se mofaban, dice. El problema de que a mí me excluyeron de esta familia fue, dice en el texto, fue porque un día decidí salir del closet, así lo escribe, y decirle a mis padres que era gay, que yo soy gay y que me siento muy orgulloso de eso. Entonces, a partir de ese día, mis propios padres me expulsaron, mi papá definitivamente me pegó, me golpeó, me dijo que ya no tenía familia. Hoy soy una persona exitosa, pero aún así, que tengo muchas cosas, que vivo bien con mi pareja y que pues, económicamente nos va bien y que somos exitosos en el negocio que tenemos, aún así este sentido de pertenencia me hace mucha falta porque de verdad extraño a mi madre, extraño a mi padre, mis hermanos, algunos me apoyan, otros no. Pero sí, qué difícil ha sido para mí estar excluido de esa familia que se jactaban de ser machos y por alguna razón yo decidí, es mi decisión, vivir la vida como la estoy viviendo y entonces me excluyeron. Entonces imagínense para las personas que nos están por ahí escuchando, pues este asunto de la pertenencia, se le excluye a un miembro de la familia por el simple hecho de ser gay. Y bueno, pues muchos ejemplos como estos de personas que nos comentan en nuestra red social, qué se hace, qué se platica, con quién se orienta uno para recuperar recuperar lo que hemos perdido. Se recupera definitivamente lo que se perdió, ¿verdad? Y la pertenencia a veces es quitada. No necesariamente se nos olvidó por ahí tirada o ya no la practicamos o algo, ¿no? A veces de verdad se nos es quitada de las manos y nos excluyen de lugares. Nos pueden excluir desde la familia, pero también hay exclusiones inconscientes. Por ejemplo, en un salón de clases, si un niño es muy latoso, pues todo el grupo a veces, a palabras del maestro o de la maestra, pues señalan y estigmatizan a un niño y lo excluyen de eso y pues no se siente pertenecido y son casos en los cuales a veces los niños ya no quieren ir a la escuela. Las padres le preguntan, oye, te pegan, te empujan, te amenazan. No, es simplemente el hecho de que no se sienta pertenecido como para ya no querer ir a la escuela. Y esto, bueno, pues muchas veces lo tiene que desglosar o desarrollar algún psicólogo, algún terapeuta o a veces hasta el propio maestro, ¿no? Hay maestros que, bueno, pues entienden muy bien que debe de haber un vínculo entre maestro y alumno, y por más latoso que sea, por más mal portado, por más indisciplinado, pues de todas maneras hay maestros que han tenido una ganancia muy buena al darle pertenencia a los chicos, aceptarlos tal y como son. Obviamente, bueno, pues con sus diferencias, a lo mejor se les ordena más, a lo mejor se está más al pendiente de ellos. Sin embargo, hay maestros que, bueno, han de verdad, se han tomado esta gran oportunidad de darle pertenencia a todos. Y hay maestros, bueno, pues que en la comodidad de verdad le han dicho a un alumno, ya no te aguanto, ya no te quiero, no vas a participar, no sales al recreo, tú no sales en el bailable. Digo, también ahí es un asunto de pertenencia, en donde pues los niños están viviendo, experimentando cosas que, en la medida de entenderlo por un buen, en un buen sentido, pues quizá inclusive puede servir en un futuro a que se madure más rápido, a que se entiendan las cosas, o incluso hasta que se crezca. Pero a veces un niño, bueno, lo primero que entiende es que no se le quiere, y pues la verdad esto preocupa. En otras ocasiones te he dicho que tengo la oportunidad de a veces tratar con los niños, a petición de los padres nos piden, nos solicitan, pues platique con mi hijo. Y tengo por estrategia, de verdad, casi al final de una plática que yo pueda tener con algún niño o una niña, decirles o preguntarles, ¿te gustaría de verdad que yo pueda hacerle una pregunta a tus papás? Algo que tú no les hayas preguntado. Y de verdad es que hay una serie de preguntas que, pues, la verdad, a veces algunas cuando las escucho sonrío y digo, ay, mira lo que le quieren preguntar los niños a sus papás. No se atreven a hacerlo. Y bueno, dentro de las dos preguntas que a mí de verdad me sacuden demasiado, una es que los niños dicen, pregúntele a mis papás si no soy adoptado. Y la verdad es que pues se lo tengo que preguntar, porque yo se lo prometí a ese niño. Pero yo creo que una cosa que me sacude demasiado de verdad es que los niños digan, ¿le podría preguntar a mis papás si me quieren? Híjole, yo creo que a mí en lo personal eso me duele, me pesa. Lo hago porque me lo pide un niño, porque estoy ganando su confianza y porque sus papás necesitan saberlo. Hay papás que de verdad se los comento, se los platico, y hay papás que pueden soltar una lágrima y decir, pero ¿cómo no lo voy a querer? Pero a veces los niños necesitan que nosotros les digamos a cada instante que son queridos, que son aceptados, que de verdad juegan un papel importante dentro del número de hijos que son. Pero sobre todo decirles, ¿sabes qué? Tú eres parte de la familia. Así es que reflexionemos a propósito de este tema de la pertenencia. Pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Este fue tu programa Con Sentido Humano. Nos vemos pronto, dentro de 8 días, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto y bonita tarde. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con Sentido Humano, Con Sentido Humano. Nos escuchamos el próximo programa. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con Sentido Humano.